El mariscal Kim Jong-un envió el mensaje de condolencia al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El mensaje dice: La Habana, al compañero Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba. Enterado de la triste noticia de que se falleció el compañero Fidel Castro Ruz, máximo dirigente de la Revolución Cubana, expreso un profundo pésame a usted y por su conducto al partido, el gobierno y el pueblo de Cuba y a los familiares del fallecido. El compañero Fidel Castro Ruz libró tempranamente la lucha sangrienta con el arma en las manos y conquistó el triunfo de la Revolución Cubana. Él fue un destacado líder del pueblo cubano que defendió con honor la soberanía y la dignidad del país, estableció por primera vez en el hemisferio occidental el régimen socialista, cuyo verdadero dueño es el pueblo, y dedicó toda su vida al enriquecimiento y la prosperidad del país y la felicidad del pueblo. Y el eminente activista político que protagonizó relevantes méritos para el logro de la causa antiimperialista e independiente por el socialismo y la justicia. Fue íntimo amigo y compañero del pueblo coreano que hizo todos sus esfuerzos a lo largo de más de medio siglo por el fortalecimiento y desarrollo de las relaciones de colaboración entre los partidos, gobiernos y pueblos de dos países, y con el invariable principio revolucionario y obligación moral, extendió un firme apoyo y respaldo a nuestra causa por la reunificación de la patria y la justicia. Aunque Fidel Castro Ruz se fue de nuestro lado, sus nobles hazañas brillarán para siempre guardadas en el corazón de los pueblos de nuestros dos países y de la humanidad progresista. Estoy seguro de que el revolucionario pueblo cubano superará el dolor de haber perdido a su eminente líder y bajo la sabia guía del compañero Raúl Castro Ruz y en acato al propósito de Fidel Castro Ruz en vida, logrará sin falta la construcción de la sociedad ideal del pueblo en prosperidad y la victoria de la obra socialista. Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Pyongyang, 27 de noviembre del 105 de la era Juche, 2016.